En Avenida de España número 53, Lucía Swing, junto a la Administración de Loterías y la Heladería. La más amplia variedad en golosinas y chucherías. Contamos con una amplia sección de juguetería. Muñecas, patines, juegos de mesa y artículos de fútbol de su equipo favorito, Madrid, Barcelona, Sevilla o Betis. Y si lo desea, ya puede apartar su juguete como regalo de Navidad. Lucía Swing, golosinas y regalos en Avenida España 53. Décimo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 22 de septiembre al 21 de octubre. 27 equipos competirán por el primer título de la temporada del fútbol sala ubriqueño. Décimo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Mafre Seguros, Editorial Treveris, Bar Peña Sevillista, Autoescuela Celia, Agrocentro Sierra de Cádiz, Cervecería Bar La Fragua, Río Sañón Abogados, Frutería Margari, Gestores Asociados, Ciclos La Mela, Charcutería Mari, Desguaces Villa Martín, Autos Ubrique SL, Transportes José León, Ideas, Rotulación y Publicidad y Radio Ubrique. Sevilla, Sevilla, aquí está. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda. 5 y 46 minutos de la tarde, vamos a arrancar en la jornada de hoy. Quisiéramos también hacer referencia a la novena travesía de mujeres, Ronda Ubrique, que va a tener lugar el próximo 14 de octubre, sábado 14 de octubre. Pues ya hay fecha para la reunión previa a la prueba, la reunión previa en la que se hará entrega de las camisetas conmemorativas y se procederá al pago del autobús que desplazará a las senderistas desde Ubrique hasta Ronda. Pues bien, la reunión será el próximo lunes, día 9, a partir de las 8 de la tarde, en el bar de la Plaza del Ayuntamiento, en el bar La Plaza. Pues recuerden, a esas 160 participantes o senderistas ya inscritas en esta novena travesía de mujeres, una inscripción que voló a los pocos días de abrirse. Nos quedamos, por lo tanto, con el fútbol, hablando en primer lugar con esa victoria del Ubrique Unión Deportiva por 3-0 ante el Tarifa. Una victoria que confirma la fortaleza del equipo de Miguel Domínguez en casa en este arranque de temporada. Tres partidos, tres victorias. En el primero se ganó 4-2 al conjunto del Alcalá del Valle, a 4-0 posteriormente al equipo del Alma de África de Jerez y 3-0 a este último rival, que era el Tarifa, y que llegaba a Ubrique con esa vitola quizás de tener unos números muy parecidos a los del Ubrique Unión Deportiva, en el sentido de que, bueno, pues llevaba en este caso pues unos 14 goles a favor, llevaba incluso un gol más que el conjunto ubriqueño y 5 goles en contra. El Ubrique Unión Deportiva llegaba con 13 goles a favor, también 5 en contra, aunque en este caso hay algún truquillo por aquí, porque tal como comentábamos la semana pasada, el Tarifa venía precisamente de endosarle una goleada al equipo del Rivera, 8-0. Entonces no solo ha sido así en esta jornada, digamos, en cuanto a la goleada que se ha llevado ese rival, porque este fin de semana también sufrió otro serio correctivo en Facinas, al 7-0. Estos partidos, en este caso esas goleadas, pues la verdad que en lo que se refiere a los números, pues distorsionan un poco, ¿no?, la idea que podemos tener del equipo, una goleada tan, tan grande, pues hace pensar, si no se tiene en cuenta al mirar los datos, pues que el equipo pues puede ser como el Ubrique Unión Deportiva, que más o menos tenía unas cifras similares, pero los goles repartidos en todos sus partidos. Unas cifras muy parecidas, podíamos decir. Pues bueno, el hecho es que, como decimos, se esperaba un rival difícil para el Ubrique Unión Deportiva con esas con esa cifra de goles que había logrado, con ese mismo número de puntos, con el mismo número de victorias y de derrotas. Así se presentaba, como decimos, el partido. Y la primera parte, en este caso, muy parecida a la de partidos anteriores, una primera parte más igualada, donde parece que físicamente, hombre, obviamente los equipos están más enteros, hay más resistencia, tanto por una parte como por otra, y solo a mediados de esas primeras partes cuando ya pues se ve o se desequilibra el partido para un lado o para otro. Eso es lo que pudo ocurrir en este partido, en este encuentro, si las pocas ocasiones de las que gozó el Ubrique Unión Deportiva pues se fueran aprovechados. La tuvo Juanmi en un mano a mano y también la tuvo Paco con un tiro desde la frontal del área. Pero no lograron ninguno perforar la portería tarifeña. El partido se fue al descanso y la segunda parte nos dejó una imagen totalmente, un partido totalmente diferente, un Ubrique Unión Deportiva que salió con otra cara de los vestuarios y con ganas sobre todo de agradar. Y bueno, pues tocando el balón, en este caso ya imponiéndose a su rival, digamos con otro ímpetu, y de nuevo fueron sucediéndose las ocasiones clarísimas. Hubo que esperar hasta el minuto 59 para que llegara el 1-0, en este caso de la forma más inesperada, un gol olímpico de Paco, que puso a su equipo en ventaja. También se le anuló un gol a Peluca por posible fuera de juego, aunque nos comentan que en este caso no fue apreciado o compartida esa opinión de Chacón Nieto, con los jugadores no compartieron esa opinión con Chacón Nieto, queremos decir, que fue el colegiado de este partido. Y bueno, pues 10 minutos después del primer gol prácticamente llegaba el segundo, en este caso también obra de Paco, una jugada colectiva en la que una internada por banda de Lolo, jugada colectiva, como decimos, el balón llega a Paco, que la juega con Fran y desde el borde del área pone el balón en la escuadra y ponía a su equipo ya, o conseguía en este caso el gol de la tranquilidad, el 2-0. 10 minutos después ya llegó el tercer y definitivo gol de la tarde. En este caso también fue una jugada de toque, de posesión del equipo ubriqueño, y que terminó con una asistencia de Juanmi a Peluca, que con un tiro cruzado lograba batir a Cárdenas, que era el portero que defendió la portería del Tarifa el pasado domingo. 3-0 y partido visto para sentencia. 3 puntos más que suma el Ubrique Unión Deportiva, 3 puntos que se quedan en Ubrique, y sobre todo una grada, una afición satisfecha y contenta con lo visto en ese encuentro, en el partido del pasado domingo. Hablamos de este partido con uno de sus protagonistas, con Juan Miguel Gómez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juanmi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. El Ubrique Unión Deportiva que se reencontraba con la victoria después de la derrota en Puerto Real, en un Antonio Barbadillo donde, bueno, parece que este año el equipo sí ha empezado con paso firme, ¿eh? Pues sí, parece que este año están saliendo las cosas y eso también se nota en la grada. Cuando hay resultado también la gente parece que se anima y va más al fútbol. Y estamos viendo aquí en Ubrique sobre todo unas muy buenas segundas partes del equipo, donde parece encontrarse cómodo, encontrarse bien, y es donde pues le mete la puntilla a sus rivales, ¿no? Parece que es una tónica ahora en casa, ¿no? Pues sí, parece que también este año hemos llegado un poquito mejor físicamente al comienzo de la temporada y quiera o no, en la segunda parte, cuando los otros equipos empiezan a desgastarse un poco, ahí es cuando nos hacemos fuertes también. Uh-huh. Bueno, Fami, háblanos del partido de ayer, una primera mitad, como decimos nosotros, más disputada, donde no hubo muchas ocasiones, salvo sobre todo una tuya y otra de Paco. ¿Qué tal fue este primer periodo? Pues la primera parte, tal y como tú dices, ellos salieron bien plantados en el campo, salieron cerraditos, y vamos, desde el primer momento sabían a lo que venían, que yo creo que la intención de ellos no era ni mucho menos llevarse los tres puntos, sino yo creo que era rascar algo. Y así se vio, que salieron muy cerrados y a nosotros nos costó, estábamos como más tensos, también parecía que teníamos como un poco de ansiedad porque entrar al primer gol ese rápido y eso hacía que falláramos a lo mejor en algunos pases y eso. Y nada, y así estuvimos toda la primera parte, que tuvimos dos ocasiones, pero tampoco dominamos por completo el partido, hasta que conseguimos abrir la talla en la segunda parte. Pero eso, tal como tú dices, una primera parte disputada en la que no pudimos meter gol y nada, eso. El Tarifa, que como hemos dicho nosotros, llegaba con unos números muy parecidos a los de Lubricoñón Deportiva y nos daba de qué pensar, ¿no? De quizás sea un equipo también parecido, pero como nos comentas tú, un equipo que en este caso a lo que venía era lo que tú dices, a intentar puntuar y tampoco a llevarse la victoria, ¿no? Pues sí, veníamos con los dos con 9 puntos, que veníamos iguales en la tabla. Y vamos, ellos venían, creo que era de ganar 8-0 en tu casa. Pero sí, vamos, nosotros teníamos claro que nosotros, si jugamos a lo que venimos jugando últimamente, que es jugar balón por el suelo y hacer nuestro juego, sabíamos que no íbamos a tener problemas. Ahora, el Tarifa del año pasado también se vio que es un equipo que es muy peleón y eso. Y como no logremos romper partidos, seguimos con el 0-0, 0-0 y se te puede complicar. Pero lo que te he dicho antes, que ellos sabían a lo que venían, que era estar cerradito, a estar bien plantado y a intentar aguantar resultados hasta los últimos minutos a ver si tenían alguna. Uh-huh. Oye, Juanmi, y también nos da la impresión de que los equipos también os tienen a vosotros mucho respeto porque la mayoría de ellos vienen a Ubrique con ese planteamiento. Luego se desmorona, ¿no? Una vez que lográis abrir la lata, pero os cuesta, ¿no? Os cuesta meter ese primer gol. Pues sí, es lo que te he dicho, que parece que salimos como con un poco de ansiedad o como tenso por querer romper partido rápido, y eso lo que hace es que fallemos pases fáciles y eso, hasta que verdaderamente no logramos meter primer gol es cuando nos tranquilizamos y ya jugamos a lo que sabemos. Y se ve al equipo mucho, mucho más cómodo. Centrándonos otra vez en el partido, como comentabas, en la segunda parte. Es ya lo que me faltaba hoy. Te decías que en esta segunda mitad salió el equipo con otro ímpetu, ¿no? Porque se vio un partido diferente, ¿no? Al de la primera parte. Sí, porque el entrenador nos lo dijo en el descanso que jugáramos tranquilo, que a pesar del 0-0 tampoco lo habíamos hecho tan mal y que jugáramos como sabíamos, a que el balón pasara por cada una de las líneas. No que el defensa quisiera dar el último pase ni que el de la banda quisiera meter gol, no. Vamos a jugar como sabemos, vamos a echar balón al suelo y si hacemos eso iban a llegar las ocasiones. Y así fue, que tocamos el balón, cuando tocamos el balón 3 veces del centro campo para adelante es que llegan las ocasiones. De hecho, ya decimos, los goles prácticamente cada 10 minutos fueron cayendo y terminaron dándole la victoria al conjunto ubriqueño. 5 jornadas, 12 puntos. El balance de este arranque de liga no puede ser mejor, ¿no, Juanmi? Pues sí, la verdad que está bastante bien y con eso nos quedamos un poco como con la miel en los labios porque la semana pasada, ante un rival fuerte como el Puerto Real, que vamos, va a estar ahí arriba seguramente al final de la liga, perdimos, pero podríamos haber rascado algo, la verdad, porque no hicimos mal partido, ni mucho menos. Sino que en una pájara en el segundo tiempo que nos metieron un gol, y ya después ellos controlaron un poquillo el partido, pero que nos podíamos haber traído algo para acá. Pero vamos, por lo demás, bastante bien. Sobre todo esa sensación de que una derrota ante Puerto Real, como tú dices, pero sin la sensación de que el equipo haya sido inferior, o fuera inferior, ¿no? Claro. Nos quedamos con la gana de por lo menos haber traído un punto, porque la primera parte que hicimos allí para mi gusto fue bastante buena. Lo que pasa que lo mismo te digo, que no, cuando pasaba el balón de tres cuartos para adelante, no lograban materializar las ocasiones. Y al final nos acabó costando que nos metieran ellos y nos acabó costando los tres puntos. Pero en juego estuvo igual al partido. Y además, viendo estas cinco primeras jornadas, parece que el equipo vuelve por sus fueros de temporadas anteriores, sobre todo de las primeras, donde recordemos que erais de los equipos más goleadores de la clasificación, y este año los números, al menos en este arranque liguero, están siendo similares, ¿no? Máximo goleador de la categoría. Es un dato revelador, ¿no? Pues sí, pero es lo que te digo, que parece que nos quitamos la presión. Una vez que entra el primer gol, ya nos quitamos la presión y jugamos a lo que sabemos, y al final es que acaban cayendo los goles. Pero, vamos, también tengo que decir que el mejor ataque es una buena defensa, y la defensa este año está muy bien, y de centro campo para arriba tenemos dinamita. Uh-huh. Que si jugamos bien, pues acaban cayendo los goles. Recuerdo que el año pasado os costaba una barbaridad hacer goles, y este año al menos esa suerte la estáis teniendo, ¿no? Claro, también tiene que ver mucho la competencia, que hay dos jugadores, como quien dice, por puesto, uh-huh. Y se ven los entrenamientos y se ven los partidos, que sale uno, entra otro, y es que lo único que quiere es hacerlo bien para poder jugar la semana siguiente, y al final eso se plasma, que el que sale lo quiere hacer lo mejor posible, vamos, y así está haciendo, que salga el que salga lo está haciendo bien, y al final eso lo que hace es mejorar el equipo. ¿Verdad que todo parece que va en cadena? Porque cuando los resultados acompañan, parece que viene todo de cara, ¿no? Lo que tú comentas, esa sana rivalidad entre compañeros, ese buen ambiente en el vestuario. Y otra cosa que quisiera destacar también, por lo que me comentan del pasado domingo, es esa buena sintonía con la grada, ¿no? Pues sí, ya que el año pasado, vamos, lo vimos, que la primera vuelta fue nefasta y, quiera o no, la gente se viene abajo, y ya también el ambiente que hay en el Antonio Barbadillo no es el mismo. Y por ejemplo, este año, por decirte un ejemplo, ayer 0-0 al descanso, y la grada veía que estábamos jugando bien, y como quien dice, no llegó también en volanda, porque miras para la grada y ve a la gente animándote y ves, y al final pues te vienes arriba. Y el año pasado, bueno, que la gente se divierta, obviamente, en la grada es el primer objetivo que habéis tenido desde que se creó este equipo. Pero el año pasado esa presión por agradar quizá os pasó factura en esa primera parte de la temporada, ¿no? Sí, pasó factura, porque también es lo que te digo, que también quieres hacerlo bien para que la gente se vaya contenta y eso, y al final lo que hace es que juegues como medio cohibido, y eso es peor, porque al final no te acaban saliendo las cosas y ni juegas bien, ni la gente está contenta, y ni tales los resultados. Juanmi, ahora viene el Rivera, el equipo, bueno, que recibía la pasada semana esa goleada del Tarifa 8-0, esta semana ha recibido 7, a priori, bueno, ha conseguido un punto de 5, digo que a priori parece asequible, pero considero que no hay que ir con confianza, porque ya el año pasado estos son los campos que se os atravesaron, ¿no? Por supuesto que no, nosotros vamos ahí allí como cuando fuimos a Puerto Real, como pensando que son los primeros, porque como vaya ya diciendo, no, es que han perdido 8-0 y la anterior perdieron 7-0, lo que hace es que te crees que va a ganar partido fácil, y ni mucho menos será fácil. Uh-huh. Y sabemos que como nos logren aguantar el resultado y vayan pasando los minutos y no logremos hacer gol, nos lo pondrán complicado seguro también. Uh-huh. Pues seguramente irán allí a encerrarse y a verlas venir, claro, viendo lo que les está costando a este equipo adaptarse a esta segunda andaluza. Por lo tanto, concluimos, Juanmi, en que el Ubrique Unión Deportiva poco a poco va más, lo estamos viendo, aunque, hombre, hay que seguir trabajando para seguir puliendo detalles. ¿En qué crees tú que hay que mejorar? Me refiero, ¿con quién estáis contentos al 100% todavía? Pues yo creo que con lo que te he dicho antes, que a lo mejor lo único, lo malo que destacaría es que empezamos los partidos como un poco tensos, como... Uh-huh. Como con ansiedad de querer que lleguen los goles ya. Antes de empezar ya queremos ir ganando. Y eso tampoco puede ser así. Hay que jugar partidos y tranquilo. Y muchas veces a lo mejor lo que hace es eso. Que a lo mejor con la ansiedad y eso lo que hace es peor para el equipo. Porque al final lo que puede hacer es perder partido. Uh-huh. Pero por lo demás lo veo muy bien. Línea por línea estamos bastante bien. Uh-huh. Eso es lo que tú comentas, más tranquilidad, sin esa ansiedad por marcar, sobre todo porque por lo que estamos viendo, tarde o temprano, en los partidos, pues la balanza cae sobre vosotros cuando el trabajo se realiza bien. Lo vamos a dejar aquí en Juanmi. No sé si quieres añadir algo. Pues no, que me gustaría que el Barbadillo siguiera poniéndose así, que la gente se anime a venir a ver fútbol y que con la ayuda de la gente pues nos es un poco más fácil también. Uh-huh. Sobre todo porque ya lo volvemos a insistir, se echa un buen rato eso, y cuando acompaña los resultados y hay un buen ambiente en el campo, pues se divierten tanto los jugadores como la grada. Juanmi, muchas gracias. A ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Pues ahí estaba la palabra de Juanmi, uno de los jugadores más destacados en el partido del pasado domingo en ese Antonio Barbadillo. Podemos decir, pues, de Lubrica Unión Deportiva, que presentó el siguiente 11 titular: Alberto en la portería, Paco, Mario, Juanmi y Peluca, Aníbal, Juan Viruez, Álvaro, Carlos Gil, Álvaro Coronil y Juan Pen. En este caso, también tuvieron su oportunidad Lolo, Juanda, Pedro Pablo y Fran. Recordemos que ya el tema de 11 titular suplentes pues ha variado mucho desde que en estas categorías se ha impuesto el reglamento de hacer los cambios que se quieran y entrar y salir los jugadores cuando se quieran, salvo en los últimos 15 minutos. Los goles, como decimos, dos de Paco y otro de Peluca. Por cierto, que ya que hablamos de goles, la tabla de goleadores la vamos a repasar en unos instantes en esta segunda andaluza, porque tenemos a tanto a Peluca como a Paco entre los 10 primeros goleadores de la categoría. Pero antes vamos a repasar lo que fueron los marcadores. Espera 5 de esta quinta jornada. Espera 5, Atlético Sanluqueño B 0, San Bernardo 3, Juventud de Prado de Rey 0, Algeciras B 0, La Salle 0, Medina Balompié 0, Alcalá del Valle 1, Los Cortijillos 3, Divina Pastora Sanluqueña 0, Federico Mayo 2, Alma de África 2, Barbate 0, Puerto Real 1 y Facina 7, Rivera 0. Prado de Rey, pues parece que no levanta tampoco cabeza, colista, todavía no ha ganado ningún partido, el único que ganó y los puntos que consiguió ganar, como decimos, le fueron descontados por esa alineación indebida y ahora está pues el último con menos 2, pero en los dos últimos encuentros, como decimos, ha sufrido dos derrotas en las que no ha marcado ningún gol. El líder ahora es el Puerto Real, sigue siendo líder, una jornada más, con 15 puntos. 12 tienen Ubrique Unión Deportiva y San Bernardo, 10 Los Cortijillos y Algeciras B, 9 Tarifa, Medina Balompié y Barbate, 8 puntos La Salle, 7 puntos Facina, Federico Mayo y Alcalá del Valle, 4 puntos Espera y Divina Pastora Sanluqueña, 2 puntos Alma de África, 1 punto el equipo de Rivera, en la antepenúltima posición, 0 puntos Atlético Sanluqueño B y menos 2 puntos Juventud de Prado de Rey. El Rivera, el equipo, en estas 5 jornadas, el próximo rival de Lubrica Unión Deportiva, ha encajado la friolera de 23 goles. En 5 partidos ha encajado 23 goles, nada más y nada menos. Y tan solo ha conseguido 2 tantos. Por lo tanto, bueno, pues los números desde luego no están con el conjunto del el equipo del Rivera. También quisiéramos bueno, comentar que en este caso es un recién ascendido a la categoría, este Rivera, y bueno, pues tampoco hay que fiarse de esos números, porque aquí los equipos pueden cambiar mucho de una jornada para otra. Pero esperemos que, bueno, pues que este equipo siga con esa línea y que el Lubrica Unión Deportiva pueda traerse una victoria en ese desplazamiento que tendrá lugar este próximo fin de semana a Paterna de la Ribera. En lo que nos referíamos, o a lo que hacíamos referencia sobre los goleadores, comentar que ahora mismo el máximo goleador de la categoría es Alberto Trujillo, del Facinas. Obviamente, Para los goleadores también es un algo bastante positivo el enfrentarse a equipos como Rivera, a los que, por ejemplo, el Facinas le metía 7 goles este fin de semana. Y es de suponer que, en este caso, este jugador consiguiera alguno que otro. Alberto Trujillo Rebolo, que tiene 9 goles, o ha conseguido 9 goles en lo que se refiere a estas primeras 5 jornadas. Segundo es Jesús Baro, con 5 tantos, del Puerto Real. Con 5 tantos también tenemos a Rafael Alejandro Benítez, del Alma de África, y a Paco Pérez López, a Paco del Ubrique Unión Deportiva. 5 tantos en esa, bueno, empatados ahí con otros 4 jugadores, además de estos dos que hemos nombrado, con otros 3 jugadores, además de estos dos también con Juan Manuel Quintero del Tarifa, que también tiene en su haber 5 goles. Y 4 tiene Antonio Domínguez, Peluca, en esos 5 partidos. Por lo tanto, ya insistimos, 2 jugadores del Ubrique Unión Deportiva entre los 10 primeros clasificados, los 10 primeros goleadores de la categoría. Recuerden que también tenemos a Carlos Gil con tres goles, o a Frank, que ha conseguido 2 hasta el momento. Pues esto es lo que nos dejó esta jornada. Ya decimos, la próxima, el Ubrique se enfrenta a Rivera, el Puerto Real recibe al Federico Mayo, por ejemplo, y el otro, el equipo con el que está empatado ahora mismo a puntos, el Ubrique Unión Deportiva, el San Bernardo, se enfrenta al Club Deportivo La Salle. Vámonos rápidamente con el repaso del resto de la jornada, hoy con menos tiempo, obviamente, y vamos a ver, o vamos a intentar pues dejar constancia de lo que ocurría este fin de semana. Comenzamos con la categoría juvenil, en la que el Ubrique Unión Deportiva Juvenil empató a 3 con el Pueblo Nuevo La Granja, un partido en el que comenzó muy bien el Ubrique Unión Deportiva, muy metido en el partido y generando muchas ocasiones, teniendo muchas oportunidades, mientras que su rival no creaba mucho peligro, pero el poco que creaba lo hacía a balón parado, a base de balones largos. El Ubrique Unión Deportiva estuvo en esa primera mitad muy centrado en todo lo que es la faceta ofensiva, prácticamente no paró de atacar, y en el 35 vio su premio con el gol de Pedro Barragán tras una buena jugada colectiva. Un Ubrique Unión Deportiva que podía haber ampliado esa diferencia para antes de irse al descanso, parecía que se iba a ir con ventaja, pero un penalti en contra tras un desajuste defensivo permitió a los jerezanos empatar antes del descanso. En la segunda parte el equipo salió en tromba y en poco tiempo se encontró con el 3-1. Goles de Alberto Romero y Pedro Barragán, que pareció sentenciar el partido, y siguió insistiendo en esa faceta ofensiva el Ubrique Unión Deportiva, movió el banquillo, y quizás cuando el partido lo que precisaba era más tranquilidad y más tener, en este caso, ceder la iniciativa al rival y parar el encuentro, dado que ya se tenía una ventaja cómoda, el Ubrique Unión Deportiva siguió atacando y, en este caso, dejando algo desguarnecida la zona defensiva, cosa que aprovechó el Pueblo Nuevo La Granja en apenas 2 minutos para empatar el partido. Cuando reaccionó el conjunto ubriqueño, generó alguna que otra ocasión, pero ya era demasiado tarde, ya no tuvo tiempo para volver a marcar, y ni puntería en las ocasiones que logró tener. Por lo tanto, empate a 3 goles para un Ubrique Unión Deportiva, que, bueno, ahora mismo ocupa la segunda posición de la tabla, porque este fin de semana siguieron los siguientes resultados: Espera 6, Jerez Balompié 2, Escuela de Fútbol Paquete 1, La Salle de Jerez 3, Federico Mayo 0, Olvera 10 y Comarca de Jerez 1, Guadalcacín B1. Olvera es el líder, por ese gol haberá 7 puntos, lo mismo que el Ubrique Unión Deportiva, 6 puntos Amigos de la Cruz Roja y Espera, 4 puntos Pueblo Nuevo La Granja B, 3 puntos Marianista Bornense y La Salle de Jerez, 2 puntos Comarca de Jerez, 1 punto Guadalcacín, y con 0 puntos Jerez Club Balompié, Federico Mayo y Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, desplazamiento a Jerez para enfrentarse al Amigos de la Cruz Roja, que es el equipo que justamente está detrás del conjunto briqueño en la tabla clasificatoria. El Ubrique Unión Deportiva Cadete, que perdía 3-2, a pesar de comenzar el partido muy bien, consciente de bueno el potencial que parecía tener el conjunto del Espera, y bueno, pues hizo un planteamiento inicial donde el equipo comenzó más replegado atrás, con un planteamiento algo más conservador, con los jugadores más ordenados y esperando la iniciativa del Espera para salir a la contra. De hecho, el planteamiento fue el ideal porque consiguió frutos muy pronto. En el minuto 6, Alejandro García Miranda, Alex Miranda, adelantaban a su equipo y en el 22 conseguía el 0-2. Por su parte, ellos, que llevaban ese peso, digamos, del partido, tuvieron alguna ocasión clara, estrellaron un balón en el palo y bueno, incluso metía el miedo en el cuerpo al Ubrique Unión Deportiva, pero no veían portería. El Ubrique Unión Deportiva tuvo opción incluso de conseguir el 0-3 antes del descanso, pero lo que llegó fue el gol del equipo local, que acortó distancias en una jugada que comenzó con un balón en largo, el gol, digamos. Así se fue el partido al descanso. En la segunda parte hubo cambios en los dos equipos, y el Ubrique Unión Deportiva, bueno, dio la sensación de ser un equipo bastante plano, pecó quizás de los balones en largo y no supo leer el partido, en palabras de su entrenador. El segundo gol vino de un tiro lejano, rechazado por el meta ubriqueño, por el portero que entonces defendía que el sábado defendía la portería en ese momento de la jugada, en ese momento del partido, y bueno, rechazado por el portero, el balón lo cogió un jugador del Espera y conseguía poner el empate en el marcador. Era el minuto 75 y en el 77 conseguirían el definitivo 3-2, también en otro desajuste en la zona de atrás, la defensa y la portería del Ubrique Unión Deportiva. La jornada nos dejó estos marcadores: Espera 3, Ubrique 2, Veteranos 2, Arcos 0, Puerto Serrano 6, Afición Jerecista 2, Trebujena 1, Olvera 2, Atlético San José 1, Huea Sierra de Cádiz 3, Escuela de Fútbol Paquete 1, Florida 4 y Villa Martín 4, Gédula 0. Veteranos Jerez encabeza la tabla, 9 puntos, 7 puntos tiene Olvera, 6 Florida, Puerto Serrano, Trebujena, Villamartín y Espera. 4 La Huea, 3 Alcalá del Valle, Atlético San José y Arcos, 2 Escuela de Fútbol Paquete, 0 puntos, Ubrique Unión Deportiva, Afición Jerezista y Gédula Balompié. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Villamartín y ya tiene hora, será a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva Infantil empató a 3 goles ante el Alcalá del Valle. Goles de Pablo Menacho, Cristian Mateo y Carlos López. Un partido disputado con dos equipos muy igualados, aunque el Ubrique Unión Deportiva regaló podríamos considerar que puso muchas facilidades al Alcalá del Valle para que consiguiera esos 3 goles. Comenzó bien el partido, controlando y entrando por banda con una gran ocasión de la que gozó en el minuto 10. A partir de ahí, el Alcalá del Valle cogió el centro del campo y en un balón, bueno, en una jugada de córner conseguía poner el 0-1, resultado con el que se fue el partido al descanso. En la segunda parte, nada más empezar, consiguieron el 0-2, en una jugada en un despiste defensivo. En esta situación, el Ubrique Unión Deportiva se fue al ataque, era la única opción que le quedaba y consiguió empatar el partido. Lo malo que al poco de conseguir el 2-2, la Alcalá del Valle otra vez se ponía por delante. Sigue insistiendo el Ubrique Unión Deportiva, ocasiones claras, no conseguía marcar y ya casi al final conseguía el gol que le dio el empate. La jornada, pues estos marcadores: Veteranos Jerez 1, Arcos 7, Puerto Serrano 4, Afición Jerezista 0, Trebujena 3, Olvera 0, Atlético San José 1, Huea Sierra de Cádiz 2, Escuela de Fútbol Paquete 3, Florida 5 y Villamartín 8, Gédula Balompié 0. Trebujena encabeza la tabla con 9 puntos, 7 puntos Ubrique Unión Deportiva y Alcalá del Valle, 6 puntos Olvera, Arcos, Huea Sierra de Cádiz y Espera, 3 puntos Villamartín, Puerto Serrano, Atlético San José, Gédula y Florida, 0 puntos Veteranos Jerez, Afición Jerezista y Escuela de Fútbol Paquete. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Club Deportivo Villamartín. El Ubrique Unión Deportiva Alevín perdía 2-3 ante el Puerto Serrano Atlético, en un partido en el que se adelantaron los visitantes en el minuto 2, nada más empezar, aunque poco después Nicolás Sánchez conseguía empatar en el minuto 7 y en el 11, con de nuevo Nicolás Sánchez metía el 2-1. Una vez dada que le había dado la vuelta al marcador, el Puerto Serrano insistió y consiguió dos goles más que terminaron dándole la victoria. La jornada nos dejaba estos resultados: Florida a 6, Arcos 11, Arcade del Valle 4, Veterano Jerez 0, Bornense 1, Afición Jerezista 2, Liberación 4, Comarca de Jerez 2, Florida 1, Gédula 11, Espera 10, Escuela de Fútbol Paquete 0, UEA 10, Federico Mayo 0 y Pueblo Nuevo 1, Villamartín 4. Alcalá del Valle, Gédula Balompié, Liberación y Puerto Serrano Atlético encabezan la tabla con 9 puntos, 6 puntos, Comarca de Jerez, Huesca, Sierra de Cádiz, Ubrique, Unión Deportiva, Villamartín, Arcos y Afición Jerezista. Y con 3, Pueblo Nuevo, Espera, Veteranos y ya cerrando la tabla, Bornense, Florida, Veteranos Jerez queremos decir, cerrando la tabla, Bornense, Florida, Unión Deportiva, Florida, Club de Fútbol, Federico Mayo y Escuela de Fútbol Paquete. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Villamartín. Y el Ubrique Unión Deportiva Benjamín ganaba 10-0 al Puerto Serrano, con goles de Jorge Coronil, 3 goles, Adrián Trujillo 2, Javier Mateo, Cristian Maza, Cándido González 2 y Hugo López. Un resultado que lo dice todo. Fueron muy superiores los ubriqueños, que ocupan ahora mismo la segunda posición de la tabla, empatado con el Arcos y con el Club Deportivo Comarca de Jerez, con 3 victorias en 3 encuentros. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será de nuevo el Villamartín. Y vamos rápidamente, cambiamos de deporte, cambiamos de registro, nos quedamos hablando de pádel, porque mañana la Escuela de Pádel de Ubrique celebra una de sus dos jornadas de puertas abiertas que va a tener durante esta semana, pues con la idea de presentar lo que va a ser la nueva temporada. Una escuela de pádel que presenta también una nueva dirección bajo la directriz de Víctor Guerra, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Víctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como decimos, mañana y el viernes la nueva escuela de pádel organiza jornadas de puertas abiertas para aquellos que quieran conocer la forma de trabajar que vais a llevar a cabo esta temporada. ¿En qué va a consistir exactamente esa jornada de puertas abiertas? Pues una jornada que para nosotros es importante, ya que, como tú bien dices, yo soy nuevo en la dirección de esta escuela y me gustaría primero, sobre todo, que me conocieran, que conocieran mi forma de trabajar, la forma de trabajar que va a tener la escuela de pádel de este año y también, ¿por qué no?, enganchar a gente, sobre todo niños, porque esta jornada es para niños, aunque haya también clase para adultos, pero estas jornadas son para niños, engancharla en este maravilloso deporte, como no. Habéis gestionado ya varias escuelas de pádel. ¿Cómo es vuestro currículum? Es decir, para aquellos que nos estén escuchando, ¿quiénes sois? Bien, pues mi nombre es Víctor Guerra, soy el nuevo, como tú bien dices, coordinador, director de la escuela de pádel, y como formación soy, aparte de entrenador de pádel, licenciado, diplomado de educación física, y el currículum anterior que tengo es que he tenido una escuela de pádel en Córdoba. Uh-huh. Una escuela de pádel que la verdad que tuvo bastante éxito, pero bueno, por temas profesionales me vine a vivir aquí a la provincia de Cádiz y contacté con Emi, con la presidenta del club de pádel, que es la que me ha ofrecido llevar esta escuela y por supuesto lo acepté encantado. Uh-huh. Y Víctor, ¿qué conoces del ambiente del pádel en un pueblo como Ubrique? ¿Qué se habéis encontrado? Pues lo primero que me he encontrado es una presidenta, que es Emi, que tuve el gusto de conocerla, con muchas ganas de llevar a cabo una escuela potente, uh-huh, que potencie la cantera de pádel en los niños. Eso es fundamental, tener el apoyo del club, pero también me he encontrado unas instalaciones que, bueno, pues yo ya le digo, soy provengo de Córdoba, uh-huh, y incluso en Córdoba es muy difícil encontrar ese tipo de instalaciones. Me parece unas instalaciones fantásticas. Me he informado ya que Ubrique apuesta mucho por el deporte, no solo por el pádel, y la verdad que es mucho más fácil trabajar con unas instalaciones de la categoría que vi el otro día. Uh-huh. Y así, a grandes rasgos, ¿cuál es el proyecto que queréis poner en marcha en Ubrique, en la escuela de pádel? Pues primero de todo, enganchar a los niños a este deporte, porque pensamos que sin cantera no hay futuro ni en el pádel ni en ningún deporte. Y una vez que tengamos suficientes alumnos de pádel para que practiquen allí en nuestra escuela, hacer equipos, porque a mí me interesaría mucho no solo organizar torneos a nivel local en Ubrique, sino también llevar a cabo competiciones fuera de Ubrique, y para eso me gustaría tener un equipo, que se hiciera un equipo con los alumnos de la escuela. Yo creo que es algo que sería bastante motivador para los alumnos, porque aunque el niño pueda disfrutar de las clases y aprendiendo y mejorando, pero creo que el gusanillo de la competición es algo que gusta a todo el mundo y podría tener bastante futuro. Entiendo por eso que dentro de vuestra metodología vais a trabajar esos dos perfiles, ¿no? El de iniciación y perfección, y por otro lado el de competición, ¿no? Sí, pero incluso dentro de la iniciación ya se puede empezar a competir cada uno en su categoría y en su nivel, pero claro, la competición me gustaría que estuviera abierta a todo el que quisiera. Para eso hay que contar con un equipo, con diferentes categorías, poblaciones, y pues sí que es una cosa que tengo en mente, el poder competir a nivel de la provincia de Cádiz con otros clubes o en otros torneos. Bueno, ¿con qué equipos vas a contar? ¿Van a seguir los monitores ubriqueños con vosotros? ¿Vienen nuevos monitores? ¿Cómo vais a organizar todo ese asunto? En principio las clases las daría yo mismo, por eso quiero llevar a cabo esta jornada de puerta abierta, para que me conozcan mi forma de trabajar, y una vez que se vayan formando grupos ya sí entrarían a trabajar más monitores, dependiendo todo del número de grupos que haya, claro. Y en principio, ¿cómo serían los grupos que formaréis? Me refiero a número de alumnos, ¿qué niveles vais a tocar? Número de alumnos, las clases son desde pueden ser individuales hasta un máximo de 6 personas. Edades, pues desde los 5 años hasta en adelante, hasta los 17, si estamos hablando de niños y adolescentes, pero también habría clases para adultos que serían a partir de las 7 de la tarde. Digamos que de 4 a 7 serían las clases para niños, de 4 a 7 de la tarde, y a partir de las 8 sería ya las clases de adultos. Por lo tanto, desde los 7 años me señalaban, ¿no? 5 años, sí, de los 5 años. En mi trayectoria profesional incluso he dado clases con niños más pequeños, pero yo creo que 4 o 5 años la edad propicia para empezar, sí. Bueno, el periodo de inscripción ya está abierto, ya se pueden inscribir. ¿Hasta cuándo y cómo se puede hacer la inscripción en la escuela de pádel? La inscripción, sí. Estos dos días, tanto el miércoles como el viernes, yo estaré allí, por allí, para apuntar a los alumnos. Pero también estamos repartiendo cartelería por Ubrique, sobre todo en colegios y centros deportivos, para que nos llamen, tanto a la presidenta del club como a mí, para hacer la inscripción. ¿Recordamos los precios, si te parece bien? Sí. Los precios son de 15 euros, que sería la clase... 15 euros sería la clase, digamos, colectiva, que sería hasta 6 alumnos, entre 5 o 6 alumnos, y después ya, dependiendo del número de alumnos, va en diferente precio. Por ejemplo, 4 alumnos, estoy hablando de precios mensuales, claro. 4 alumnos sería 20 euros al mes, y así va aumentando a nivel... a medida que baja el número de alumnos, claro, entendemos que no es lo mismo una clase, por ejemplo, individual, claro, donde se puede potenciar mucho más al alumno que una clase con 5 personas, que el proceso de mejora sería diferente. ¿Y hay algún tipo de descuento, digamos, o bonos familiares o algo parecido? No, lo que sí tenemos que los socios del club de Padre Ubrique, para los no socios del club de Padre Ubrique se aumenta un 5 euros el precio, pero haciéndose socio de Club de Pádel, que creo recordar que la cuota está en 20 euros al año, aunque es una cuota bastante pequeña, pues se descuenta 5 euros en la mensualidad de los alumnos. Y aparte también tendrían descuento en futuros torneos. Habría un precio de torneo para socios y otro para no socios. Eso funciona prácticamente igual en todos los clubes de España, sí. Uh-huh. Oye, Víctor, ¿has tenido ocasión de sondear a alumnos potenciales o todavía no? ¿O será mañana, a partir de mañana? Bueno, ya me están llamando muchos padres para inscribirse, para algunos, aparte para inscribirse, ya para preguntarme sobre ya cuando empiece la clase. Queremos empezarla ya el lunes que viene. Uh-huh. Pero bueno, sí estoy viendo que hay movimiento. De todas formas, hasta de aquí al viernes, pues ya te digo, porque sobre todo el miércoles y viernes cuando podré ver el potencial de alumnos que podríamos tener. Porque de nivel tan informado algo, digamos, los pequeños que en estos últimos años han estado en la escuela de pádel. Más que de nivel me han podido informar del número de alumnos, que yo no soy de allí, no sé lo que ha podido ocurrir, pero sí sé que ha ido decreciendo, ¿no? Entonces por eso queremos darle un poco de más de vida a la escuela de pádel, ¿no? Que el club de pádel de Ubrique sí tiene socios, creo que su salud es buena, pero parece ser que la escuela está un poco creciendo en número de alumnos, y eso es lo que queremos. Mi objetivo es eso, es potenciar la cantera para que se puedan hacer cosas bonitas, sí. Recordemos ya para despedirnos, Víctor, los horarios de la jornada de puertas abiertas. Hemos dicho miércoles y viernes de 5 a 8, ¿no? Exactamente, serían de 5 a 6, de 6 a 7 y 7 a 8. ¿En función de la edad o de la predisposición, digamos, de la disposición de tiempo de los pequeños? Sí, bueno, lo que estoy diciendo y el cartel que se ha repartido, que me confirmen a mí o a la presidenta, precisamente para agrupar a los niños por edad. Por ejemplo, si viene un padre y me dice, mira, mi hijo quiere probar pádel estos días, pero tiene 15 años, pues no lo puedo meter en una clase con niños de 9 o 10. Entonces, sí que me gusta, por eso en el cartel y bueno, en toda la información también quisiera decirlo por aquí, que antes de ir a las jornadas que me avisen a mí o a Emi, para tener un control sobre todo de la edad del alumno según el horario, para que haya una uniformidad. Para que ya se vaya reubicando. Pues muy bien, Víctor, no sé si quieres añadir algo antes de despedirnos. Pues nada, que espero que salga este proyecto bien, porque la verdad que tengo bastante ilusión. El pádel es un deporte que me apasiona, creo que es un deporte bastante educativo y motivante para los niños, y además me han hablado muy bien del tema deportivo en Ubrique, tanto la base como en la instalación. Entonces yo creo que hay buenos mimbres para hacer cosas bonitas. Pues nada, pues esperemos que así sea. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Seis y 32 minutos, estamos fuera de tiempo. Hoy hemos tenido que aglutinar en lo que es nuestra programación de martes, en las que tienen cabida otras disciplinas deportivas, pues tanto lo de ayer como lo que queríamos exponer hoy. Nosotros volvemos mañana a eso de las 5:30 de la tarde con más información, más centrado también en el pasado fin de semana, en el resumen de la jornada. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique.